La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Buen día, Emiliano Cardoso. Ángeles, buen día, saludo para todos. Y está Jorge López Abe, como ustedes escuchaban allí la presentación, del otro lado para traernos la realidad de Europa. Jorge, buen día. Hola, buen día, Emiliano, buen día, Ángeles, Blanca, que está ahí en los controles, y a toda la audiencia. Como siempre, una jornada cargadita de información, donde, digamos, el tema palestino está en todos los diarios, en toda la prensa, en todas las radios. Es decir, hoy es uno de los días, digamos, importantes desde el punto de vista político. Lamentablemente, como sabemos, el genocidio es diario y es realmente la noticia. Pero bueno, ha habido una serie de movimientos importantes que estaría interesante tratarlos, ¿no? Uh-huh. Y particularmente en Europa también, ¿no? Ha habido mucho movimiento en torno a este tema. Claro, desde hace unas horas, muy poco. Es decir, la Comisión Europea, que es algo así como el gobierno europeo, ha presentado a Emiliano una propuesta para suspender algunas disposiciones de un acuerdo que tiene la propia UE con Israel. En la práctica, ¿qué puede suponer? Pues parece que va a reintroducirse aranceles hacia Israel y la suspensión de algunos fondos que estaban trabajando, fondos israelíes que estaban trabajando en Europa. Evidentemente es poco, pero porque claro, no sé, ni se rompen relaciones comerciales, y encima cada una de las propuestas que tienen que ser apoyada, aprobada por los 27 países que la componen, en este caso serviría con una mayoría cualificada, ¿no? La propuesta, como podrá imaginar la audiencia, no afecta a la circulación de capitales, donde Israel ahí tiene una fuerza muy importante, claro. Y el comercio, ni el sector financiero, ni de divisas, exactamente, que seguirá fluyendo. De todas maneras, la prensa lo valora como algo importante. Por primera vez después de tanto tiempo, la Unión Europea se decidió a actuar levemente, voy a decir la palabra, capaz que un poco exagerada, contra Israel. La verdad, Emiliano, es que lo que está ocurriendo desde hace algunos días, hay una temperatura, digamos, social que se ha revelado y que, bueno, habla claramente de que las opiniones públicas de los distintos países de la Unión Europea, que compone la Unión Europea, están diciendo con claridad que basta ya, que es un genocidio y que no. Es decir, lo que se viene diciendo por parte de muchos desde hace mucho tiempo, ahora realmente se han detectado los mecanismos de control social, han detectado que es imparable, que vas a un supermercado, da igual en Holanda, en Inglaterra, en Alemania o en Madrid, y la gente está indignada y condenando lo que está pasando, ¿no? Es decir, y la palabra genocidio, salvo sectores muy recalcitrantes de la derecha, extrema derecha, que siguen apoyando el sionismo por intereses ideológicos, financieros, la mayoría social de los países de la Unión Europea se está manifestando en contra. Y aquí se produce algo que podemos llamar de cierta resiliencia, ¿no? El poder y los gobernantes en general intentan adaptarse a esa nueva realidad. Y eso pasa por, bueno, condenas a Israel. Podríamos decir, me decía María Ángeles hace unos minutos, bueno, hasta el rey de España, ¿no? Es decir, que mantiene siempre un tono, no sé si llamarlo discreto o absolutamente ausente. Y el representante de la monarquía. Claro, y jefe de Estado, ¿no? Y no elegido nunca, pero jefe constitucionalmente es el jefe del Estado en España. Claro, está de visita oficial en Egipto y, bueno, ha comentado el derecho de Palestina a tener un Estado y condenando la violencia. Eso es cierto y está bien, y bueno, la prensa lo ha aplaudido. No está tan bien lo siguiente, cuando dijo que todo esto tenía su origen en los incidentes o la incursión que hizo Hamas en territorio israelí, como si la historia de Palestina e Israel hubiera empezado ese 7 de octubre, ¿no? Sí. Cuando llegaba a Israel asesinando a miles de personas. Hace unos días recordaba como tanta gente lo de Chatila y Jabri Chatila, ¿no? Aquella masacre que también hubo. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay un movimiento social que tiene que ver con lo económico también, ¿no? La Unión Europea ha invertido, perdón, en este último año 500 millones de euros en darle subvenciones para lo que se llama investigaciones tecnológicas a Israel. Israel controla y exporta tecnología a punta en muchas cosas y hábilmente genera una dependencia tecnológica en cosas como celulares, como robótica, etcétera, etcétera. La financiación procede en la Unión Europea de un programa que se llama Horizon Europe, que bueno, que trata de que Israel reciba dinero, tantos como 348 empresas, apunté el dato porque me parece interesante, 348 empresas de proyectos israelíes relacionados, sorpresa, con el sector militar. Ahí es donde recibe el dinero Israel por parte de la Unión Europea. Y la financiación también, bueno, es decir, alcanza, y es una gran sorpresa, que los que coordinan y co-gobiernan esas empresas son personas reservistas o ex militares israelíes, ¿no? Empresas como Horizon, como Spice Pharma, como OneHawk, Codium, Chicago. Es decir, hay una innumerable cantidad de empresas tecnológicas regidas por ex militares israelíes que reciben ayuda a través de este programa de la Unión Europea. No se ha comentado nada en las últimas horas si se va a paralizar este programa o no, pero de momento lo que sí se sabe es que son 500 millones de euros que ha estado hasta el día de hoy dando la Unión Europea, y como decimos, el genocidio no empezó ayer, es decir, que con genocidio y todo se ha seguido financiando a estas empresas, ¿no? Esta necesidad de adaptación de los gobiernos, del poder, también pasa por algo que ocurrió en España, que es muy interesante, que fue la Vuelta Ciclista, ¿no? Ahí es donde se vio, digamos, que por aquellos pequeños pueblos que pasaba, por las localidades, por las capitales que pasaba la Vuelta, acudía la gente con banderas palestinas a intentar cortar las rutas, a protestar, y protestaba por el genocidio, pero también, y eso se decía poco, por la presencia de un equipo israelí que puso mucha plata para participar en la Vuelta, que se llama Premier Tech. Eran corredores israelíes. El dueño de esta empresa es un tal Silvan Adams, amigo personalísimo de Netanyahu, que tiene muy claro que, lo ha dicho públicamente, que bueno, que a través de herramientas como el deporte o la canción, la música, o organizar festivales, Israel consigue mejorar la imagen. Mejorar la imagen para nosotros es blanquear el genocidio, ¿no? Es decir, pero ellos lo llaman así. Y bueno, la gente vio en televisión, en redes sociales, la realidad de lo que era el equipo israelí, que no era un equipo más de deporte, sino a lo que venía, y se tiró a las calles. Entonces, las imágenes que han recorrido el mundo imposibilitaron incluso la llegada triunfal a Madrid de la Vuelta Ciclista a España. Se interrumpió, se tuvo que parar, tuvieron que terminarla antes. Había una multitud de gente en las calles con banderas palestinas. Y bueno, a los pocos días también está lo que acaba de ocurrir hoy con la Comisión Europea, ¿no? Es decir, ellos toman nota, evidentemente hay países, y lo hemos dicho muchas veces ya, como el Reino Unido, Holanda, Países Bajos, Alemania, donde ha habido muchas manifestaciones multitudinarias, en Francia, con la causa palestina, pero la sensación social es que ha ido en aumento. Y que se calcula que en las encuestas que están dando por ahí, que entre el 60 y el 75% de la población europea está condenando el genocidio. Ante esa realidad han tenido que hacer un parate en la Unión Europea y hacer algo, como lo que decíamos al principio, que tiene algo de pinturita a la fachada, pero bueno, por lo menos sacaron la pintura, y no es poco, porque me imagino que las movilizaciones continuarán y tendrán que hacer más caso, ¿no? Es decir, la situación de Israel con una especie de bloqueos en algunos países va a empezar a ser complicada. Se habla incluso hasta de algo que es casi como inatajable, como el Mundial de Fútbol. Hay países que han dicho que como Israel se clasifica para el Mundial, se plantearían la posibilidad de ir. Eso es un punto y aparte, porque eso ya no es la Vuelta Ciclista, eso es lo más importante en el deporte, más que los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Entonces, es decir, hay mucho movimiento, es interesante, y por eso hemos querido que la columna de hoy comenzara con esa repercusión que está teniendo la lucha por Palestina. Y bueno, hace unos minutos también vi a un diputado del Frente Amplio intentando ocultar la palabra genocidio, y la verdad que me dio, porque hemos estado muchos años en el Frente Amplio, me dio un poco de vergüenza por ajena. ¿Cajiani sería? Sí, exactamente, la verdad es que era bastante lastimoso verlo, porque es que ya no corresponde ni con un discurso de la derecha europea, es decir, los cristianos demócratas, liberales, hablan ya con claridad de genocidio, ¿no? Y bueno, a un político uruguayo que se supone de la izquierda uruguaya dudar y buscar las palabras para no que la comunidad israelí no se sienta ofendida, me dio, y bueno, es una colación pequeña, me dio un poco de vergüenza. Jorge, y da la sensación también ahí en Europa de que la gente está interesándose por esto y está entendiendo la importancia de involucrarse y de solidarizarse, ¿no? Uno que a veces desde acá puede ver, acá mismo también pasa, ¿no? Pero puede ver al europeo como alguien que se fija en lo suyo solamente, o que se cierra, digamos, en lo particular, que obviamente son estereotipos, ¿no? Pero también se va derribando eso, ese mito, si se quiere, con hechos como este, ¿no? La importancia que la gente le va dando y expresiones de solidaridad tan importantes como vimos en las últimas semanas. Te doy un derecho, Mariano, para apoyar tus ideas, tu planteo. Se han agotado las banderas palestinas. Es decir que hay empresas de que están fabricando a todos los días banderas palestinas, porque sobre todo en países como Inglaterra o España, con lo que hemos definido antes de la vuelta ciclista, o las movilizaciones se agotaron. Es decir, es un hecho, digamos, más que anecdótico, ¿no? Hay una sensación, es decir, uno se junta con 10 o 12 amigos, y es que ¿quién puede estar a favor del genocidio? Es que no, eso es tal. Durante mucho tiempo, es verdad que los medios de comunicación, lo que decíamos la semana pasada como Falsimedia, los poderes fácticos, la derecha sociológica y tal, intentó refugiarse en que Israel era el Estado democrático de la zona y todo lo demás, incluido Hamas, era terrorismo. Y más o menos la idea fue vendiendo, pero lo que ocurre es que luego las acciones de Israel, matando niños, aquello era ya muy difícil de vender. Yo creo que estamos en esos días donde ya no pueden vender eso. Ya a partir de ahora la gente ha reaccionado y ha visto, por decirlo como hablábamos cuando éramos niños, los buenos y los malos. Es decir, Israel no es el bueno en esta película. Y a partir de ahí la solución no la está dando la ONU, no la está dando la Unión Europea, y eso ha generado unas, como decís, unas movilizaciones solidarias, multitudinarias, porque han salido a la calle gente con problemas personales, económicos, etcétera, en su realidad cotidiana, pero a favor de decir, es que son, como dicen los jóvenes, muy fuertes las imágenes que está enseñando Gaza y Cisjordania, ¿no? Es decir, no puede haber un mirar para otro lado, un silencio o un buscar palabras no ofensivas, como decíamos anterior del diputado del Frente. Jorge, en otras cuestiones, digamos, también internas, digamos, de la política europea, en Alemania, por ejemplo, también está el foco de la atención. Exactamente, y fíjate qué interesante, unas imágenes del canciller, de Friedrich Merz, inaugurando, y no nos salimos del tema, una sinagoga israelí en Múnich, y hablando del holocausto nazi de su propio país contra Israel. Hizo, no sé si un poco de teatro o le salió de verdad, no lo sé. Un poco se emocionó y empezó a llorar. Está bárbaro. El problema es que paralelamente Alemania, de los países que, entre paréntesis lo digo, mientras lo estoy pensando, parece que como que militan el lado equivocado de la historia, ¿no? Es decir, ahora es el país europeo que más está apoyando a Israel, ¿no? Es decir, pero por favor, es decir, siempre equivocado. Es decir, la realidad es que la prensa, incluso la prensa más afín a Friedrich Merz, dijo, está llorando por lo emocionado, por el holocausto, que está bien, porque que una persona tenga esos sentimientos, pero se está olvidando de lo que está pasando actualmente, ¿no? Es decir, una contradicción sentimental, llamémosle así. En Alemania también es interesante porque a veces lo hemos hablado de ello, el sabotaje famoso que hubo hace 3 años del Nord Stream. Aquello que se acuerdan que el que acusaron inmediatamente a Putin y a Rusia de que había reventado un oleoducto que iba por el Báltico. Bueno, eso fue entre titulares enormes, días y días hablando de la... Muy pequeñito ha salido que ayer Italia ha extraditado, al parece ser el cerebro, del sabotaje. Es un ucraniano, lógicamente casi, que ha sido extraditado a Alemania. Y aquí se produce un hecho interesante. No ha sido la justicia alemana la que se ha involucrado para conseguir información sobre quién de verdad saboteó ese oleoducto, ¿no? Ha sido la prensa más, digamos, la prensa, más que diría la prensa, los periodistas, si me explico. La prensa no quería publicar nada. Los periodistas han tenido que utilizar anónimos y han tenido que utilizar nombres paralelos para que en redes sociales sacar y destapar el tema, porque era evidente que aquello era una farsa y que detrás de enseguida aparecieron pruebas de que el sabotaje no era lo que le habían contado. Queda siempre, como siempre, los grandes titulares para una cosa y ni siquiera los desmentidos. La extradición de este tal Kuznetsov, un ucraniano, que fue detenido en Italia, en Rimini, apenas aparece en la prensa, ¿eh? Y es un dato muy importante porque es, digamos, lo extraditan porque están casi seguros de, vamos a abrir la presunción de inocencia, pero casi seguro de que es la cabeza pensante de lo que ocurrió. Un ucraniano, ¿no? Al servicio de no sé quién. Y bueno, para terminar también con Alemania, porque también dejamos este tema pendiente hace unos meses, y no lo quiero olvidar, se siguen los juicios contra Daniela Klette, que fue una militante de la fracción del Ejército Rojo Alemán, que cuando se disolvió este grupo armado estuvo 27 años clandestina, y las están juzgando desde hace ya algunos meses, hasta noviembre, la van a seguir juzgando. La noticia que han dado los abogados a las redes solidarias con Daniela es que de momento no hay pruebas incriminatorias y bueno, lo que está buscando la justicia alemana es que delate a otros militantes de la RAF para poder salir en libertad, ¿no? Ella se ha negado y bueno, creo que el 4 o 5 de noviembre continúa el juicio, a los cuales lo comunicamos e informamos del inicio de este juicio, y bueno, no ha terminado, no me olvidé de la noticia, sino que la noticia es precisamente que el equipo de abogados ha dicho que de momento no tienen nada contra ella, salvo una militancia política y los 27 años de clandestinidad. Muy bien, muy oportuno el seguimiento también de ese caso, Jorge. ¿Qué está pasando en España? En España, aparte de lo de la vuelta ciclista, hay, que decíamos antes, hay un... ¿Cómo diría? Un cierto acoso al gobierno por parte del Partido Popular y Vox con el tema de Palestina. Se ha convertido, creo que lo decía la semana pasada, en el foco de debate político. Es decir, se habla más de Palestina, y no está mal, que de cosas puntuales del Estado. Y hasta hace 24 horas, la derecha acusaba al gobierno de ser casi pro-palestino. Hay un personaje bastante, si me permite la audiencia, bastante siniestro que dirige la Comunidad de Madrid, que se llama Isabel Díaz Ayuso, que es del PP, pero podría ser de Vox, porque es una persona muy de derechas, que me llamó la atención porque ha censurado, están empezando las clases, las clases en enseñanza en primaria y en secundaria en España en este momento, y hay muchas profesoras, profesores, maestros, maestras que han incorporado como un gesto de paz y de educación en valores la bandera palestina en sus centros escolares, ¿no? Uh-huh. Bueno, se ha indignado, esta señora ya ha mandado corriendo a inspectores para que quiten las banderas y para que pongan multas a las personas que solidariamente se están manifestando. Los sindicatos han respondido de que, bueno, la educación según parece y es, también es en valores, y el valor de la paz está total. Hay una discusión muy interesante, pero me ha llamado la atención que las clases que empezaron, como digo, anteayer, el lunes, han salido cual perros corriendo los inspectores en todas las escuelas y liceos donde haya una bandera palestina, ¿no? Es como poner puertas al campo, porque como decíamos al principio, la opinión pública, y ni hablar los estudiantes, en una mayoría absolutísima, defienden la causa palestina, ¿no? estamos con minutos, si se quiere, la información es mucha más de la cantidad de tiempo que tenemos, Jorge, pero Reino Unido también. Sí, está el máximo emperador, Donald Trump, sí, llegando al Reino Unido en estos momentos. Bueno, llegó esta mañana. A él le parece que está buscando como que le hagan un boato medio medieval. Su cabeza no raspa mucho, como sabemos. Entonces, le sugiere mucho, por lo visto, y lo ha comentado, que se le reciba como un emperador, como y nada mejor que los reyes del Reino Unido, una dinastía de siglos, que en el castillo de Windsor, de paso y entre paréntesis, así lo alejan del centro y de las muchas protestas que ha generado su visita, y lo han puesto en una casa de campo a ser recibido en todos los honores y con todas las... Hay un tema económico por medio. Inglaterra pensaba que los aranceles iban a ser más suavitos en dos o tres productos fundamentales, como es el whisky escocés, el aluminio, el acero, que iba a haber una rebaja de aranceles, y esa es un poco la pretensión del gobierno inglés. ¿Qué quiere Trump a cambio? Pues libertad de expresión. Cuando decimos libertad de expresión, no sabemos muy bien lo que decimos. En el caso de Trump, es que Google y empresas subsidiarias relacionadas con la inteligencia artificial hagan negocios sin pagar impuestos en Europa. Ese es un poco el intercambio que viene a hacer Donald Trump. Y por eso lo hemos dicho. Y bueno, en Grecia también, sí. Antes de terminar, me gustaría comentar que han puesto en libertad a un personaje siniestro, a Michololiakos, que era el líder de una organización de ultraderecha que a algunos les sonará, que se llamaba Amanecer Dorado, que fue suspendida, que llegó a tener unos cuantos diputados en la Cámara. Bueno, a 70 de sus dirigentes se consiguió demostrar que apoyaban bandas armadas, terroristas, que iban a la casa de militantes de izquierda, total, un auténtico desastre, y la muerte de un cantante muy conocido en Grecia, un cantautor que era Pablo Fisas, que se le acusó directamente a tal Michololiakos. Tenía 13 años de condena, pero a los 3-4 años, ya lo han puesto en libertad. El gobierno conservador se ha apiadado, parece, de su mala salud. En otros casos no ocurre esto. Así que bueno, no sé si alguna cosa más, pero en principio seguiremos atentos al tema palestino y la realidad dentro del englobe de la Unión Europea, y a ver si los pasos que se puedan ir dando dentro de la Unión Europea y los países de la Unión Europea sirven a otros gobiernos, en este caso latinoamericanos, para que no tengan tanto miedo o tanto terror, mejor dicho, a posicionarse contra el genocidio, cosa que ya no es ni de izquierda ni de derecha, sino simplemente de condición humana, ¿no? ¿Querés dar, aunque sea titular, de lo que quedó? Simplemente, rápidamente, en Francia se va, después de la repercusión del bloqueo que hubo, se va seguramente en el Parlamento a poner otra moción de censura para el Le Cornu, que es la que se hace apellido, sí, al hombre, no pueda gobernar porque no tiene la mayoría social. Recordemos que en Francia, sin mayoría absoluta, pero en las últimas elecciones ganó la izquierda. El dirigente máximo, que se llama Mélenchon, de Francia Insumisa, ya ha avisado de que cuando se constituya nuevamente la Asamblea, llevará nuevamente una moción para que caiga el tercer gobierno en pocas semanas, ¿no? Ese era un poco lo que me quedaba ahí pendiente. Muy bien. Bueno, la semana que viene seguimos. Muy bien. Un abrazo grande y seguimos pendiente de todo lo que significa Europa, pero muy pegadito a lo que sucede con el hermoso pueblo palestino. Jorge López Sabe desde Europa.